De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, Compañía de Seguros Colectivos de Salud y Vida. Cotiza en vidacámara.cl. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Desde el Jardín, Desde mi Jardín. Estoy, como hace más frío en estas tardes, estoy encerradito aquí en mi biblioteca, que está en un costado de mi jardín. Escucho, sin embargo, el sonido de mi fiel chucao, que a veces entra en la biblioteca y merodea entre mis libros. También el canto del zorzal, que ha estado muy feliz con la lluvia, con el agua, que ha permitido que aparezcan muchos gusanos, y él es un buscador eterno de gusanos. Me divierto en confinamiento observando, mirando, contemplando acontecimientos que suceden en mi propio jardín. Tal vez una de las cosas a las que debiéramos volver en estos días, aparte de relacionarnos con otros, es a contemplar, a mirar nuestro propio jardín y descubrir que ahí hay un mundo, que hay un reino, y que la naturaleza muchas veces nos está entregando mucha información muy valiosa. Eso lo supieron los antiguos pueblos originarios, lo han sabido los grandes artistas. Saben que la naturaleza tiene algo que decirnos, pero nosotros, desde nuestra mirada técnica o tecnificada del mundo, excesivamente racionalista, porque la razón, por supuesto, que es importante, hablo de racionalismo y de tecnificación, no de crítica ni a la técnica ni a la razón. Son, en el fondo, degradaciones del sentido originario de lo técnico, sería el tecnicismo, y degradación del sentido originario de la razón, un racionalismo excesivo. Nos impiden acercarnos a la naturaleza, tener un diálogo que no tuvieron los seres humanos antiguamente. Nos hemos alejado demasiado de la naturaleza, y aunque sea en un pequeño jardín, basta un árbol, una matita, unas flores para tener ese contacto y esa conversación. Y si hubo alguien que tuvo esta conversación con la naturaleza y que escuchó a la naturaleza decirle cosas importantes, fue el gran poeta español Antonio Machado. Probablemente muchos de ustedes lo han escuchado por la famosa canción de Joan Manuel Serrat, esa que habla del caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Han escuchado esa maravillosa canción de Serrat? La podemos escuchar un ratito más aquí en el tocadisco ochentero que tengo en mi jardín. Bueno, Antonio Machado, hombre español que nació el 28 de julio de 1875 en Sevilla, en el sur de España, y que falleció en febrero de 1939 en Collioure, un precioso balneario hoy día en el sudeste de Francia. Un precioso balneario. Yo estaba ahí en Collioure y hay unas inscripciones en los muros de la ciudad donde se recuerdan que ahí vivió el gran poeta Antonio Machado y que ahí murió Antonio Machado, porque Antonio Machado murió en las trágicas circunstancias de la Guerra Civil Española. Él arrancó al exilio por la frontera con España, como miles y millones de españoles. Pero yo decía, y como estamos celebrando el cumpleaños de Machado en estos días, el 28 de julio, decía que este fue uno de los poetas que supo realmente escuchar la naturaleza y conversar con el agua, con el agua de la fuente, esas fuentes que probablemente vienen de los patios andaluces del sur de España de su infancia. También supo conversar con los árboles, supo conversar con los paisajes de España, y de esa conversación entre el poeta y la naturaleza salieron preciosísimos, hermosísimos versos. El poeta Machado es uno de esos poetas que yo creo que es fácil escuchar, entender y sentir. la poesía no llega por el entendimiento, no llega por la reflexión intelectual. No es una actividad intelectual la de la poesía. La poesía está más cerca a la música, por un lado, hay que oírla, y también más cerca también a la emoción, a la intuición humana, a la profunda intuición humana, al sentir. Y Antonio Machado es un poeta relativamente transparente, un poeta asequible, un buen poeta para iniciarse en la lectura de la poesía. Quien a mí me ha reivindicado la figura de Machado en Chile es nuestro querido poeta lautarino, fallecido hace años, Jorge Tellier, quien le rinde homenaje, a veces lo cita en su poesía, sin que nos demos cuenta, porque Tellier tenía una capacidad magistral de citar a otros dentro de sus propios poemas originales, y él de alguna manera, el poeta de la Araucanía, el poeta de la tierra, el poeta de ese Chile a paso lento, supo entender, supo oír esta poesía que sigue siendo tremendamente actual y que sigue siendo una forma de comunicarnos con la naturaleza y también con nuestra interioridad, porque Machado hizo ese camino hacia afuera, en la contemplación de lo natural, en la escucha de lo natural, y también hacia adentro, en la escucha del propio mundo interior. Y voy a partir leyendo, compartiendo con ustedes en esta tarde. Créanme que la poesía hace bien, así como hace bien escuchar buena música, que nos trae serenidad, que nos trae, de alguna manera, nos saca de este estrés colectivo que estamos viviendo, que es este confinamiento brutal, hay que decirlo con todas sus letras. El ser humano no puede vivir confinado mucho tiempo, es imposible, eso es una utopía. Y llega un punto en que ya simplemente no podemos resistir biológicamente, existencialmente, emocionalmente, un encierro tan prolongado. Afortunadamente, recién y después de mucha demora, se le acaba de dar permiso a los ancianos para salir, a los viejitos, para salir a caminar y a estirar sus huesos, porque se dieron cuenta que si no se iban a enfermar, iban a envejecer más de lo que ya estaban al no caminar. El caminar es una actividad esencial. Machado fue un caminante. Caminante no hay camino, acuérdense eso. Pero también a nuestros niños tenemos que dejarlos salir al aire libre para que corran, para que caminen. Y la poesía es una forma de volver hacia lo esencial, de regresar al camino lento por la tierra, al camino y al paso pausado por la vida. Y quiero leerles entonces un retrato, es una especie de autorretrato que el mismo Antonio Machado hizo de sí mismo. Antonio Machado, quiero decir que fue poeta, esencialmente poeta, un tipo muy sencillo, muy humilde, nada pagado de sí mismo, muy autocrítico incluso con sus propios versos, pero también Antonio Machado, y os he hablado poco, fue filósofo. Estudió filosofía en París y llegó a ser alumno del gran filósofo Henri Bergson, el de la intuición de la duración del instante. Y escribió también prosa filosófica con el seudónimo, uno de sus seudónimos fue Juan Mairena. Entonces, es por un lado el poeta y por otro lado también el pensador Antonio Machado. Y este es el retrato que escribió de sí mismo. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunas cosas que recordar no quiero. Ni un seductor mañara ni un bradomín hecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido. Llamé cuánto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mí, en mis venas, gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto. Mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esos del nuevo gay trinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos, y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla, solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuánto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Son realmente muy hermosos estos versos de Antonio Machado. Quisiera detenerme en dos o tres momentos de este poema. Primero, este desdén de Machado con todo lo que sea artificial. Cuando habla de la cosmética, que no le gusta la cosmética, que no le gustan las romanzas de los tenores huecos, seguramente se está refiriendo a una cierta poesía preciosista, una poesía barroca. Él de una voz austera como el paisaje castellano, de un verso más seco, de un verso más simple, de un verso más transparente. Y luego esta idea tan bonita de que converso con el hombre que siempre va conmigo, como si junto a cada uno de nosotros hubiera un otro, el hombre que va conmigo, quizás nuestra propia humanidad que camina junto a nosotros. Y este otro verso, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Esta idea de que, de alguna manera, al hablar, estamos buscando a alguien de verdad que nos escuche. Desde luego nuestros prójimos, los lectores que leen los poemas o los auditores que van a escuchar la poesía. Pero en realidad uno está escuchando una voz más potente, tal vez. Está esperando que Dios nos escuche y el poeta inconscientemente está esperando que algún día sea Dios el que escuche su clamor, el que escuche su poesía. Y termina diciendo cómo quiere partir, cómo quiere irse de la vida Antonio Machado. Y este realmente es un testamento que lo refleja de cuerpo entero cuando afirma: y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. La idea de que debemos partir ligeros de equipaje, que tenemos que dejar todo lo que sobra, todo lo que nos pesó en la vida como una mochila, dejarlo. Eso se llama deshacimiento, desasirse, y partir y tomar el barco que nos va a llevar al viaje definitivo completamente desnudos, sin nada. Así partió Machado. Así murió en Collioure. Hay una foto de él en una cama, en un hotel, exiliado, pobre, pero rico en poesía, rico en indagación humana, rico en diálogo con los otros, con nosotros, los que escuchamos sus lectores. Y a propósito del viaje, todo en la poesía de Machado es un caminar, un recorrer una existencia que es puro cambio, porque Machado tuvo plena conciencia que la vida es cambio permanente. Y en su poesía se escucha el fluir del agua heraclitiana, de ese Heráclito que dijo alguna vez que el hombre no se baña dos veces en el mismo río. Y Machado parece decirnos, a través de tanta imagen de agua que aparece en su obra, que todo fluye, que todo cambia y que todo deja de permanecer, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de eso, tenemos que seguir caminando y tenemos que dejar nuestras huellas en el agua y en el aire para que las borre, o en la arena para que sean borradas algún día, pero es destino de todas maneras dejar sus huellas. Y son famosos esos versos

lo que desaparece, transitorio. La belleza de lo fugaz puede ser una nube pasajera sobre nuestras cabezas. ¿Y qué más frágil, qué más ingrávido y qué más pasajero que una simple pompa de jabón? Esto me recuerda unos versos del poeta portugués Fernando Pessoa, que justamente le canta a un niño que va haciendo pompas de jabón y le parece el hecho más importante de poetizar. El poeta se detiene frente a esa fragilidad. Sabe que es puro devenir, sabe que todo es puro cambio, sabe que todo desaparece, pero se detiene, contempla, admira la belleza de lo efímero. Y bueno, esa es por lo demás la misión de la poesía. Porque Antonio Machado hizo una definición que me parece de las más memorables que se han hecho sobre la poesía. Él decía que la poesía es la palabra esencial en el tiempo. Qué hermosa definición. Es decir, el poeta habla y habla, es como la música, y lo que habla ocurre en el devenir del tiempo. Y es una palabra esencial, es una palabra fundamental, pero en el tiempo. No es una palabra abstracta como la de la filosofía o la de la ciencia, que se sale del tiempo. No, el poeta mete las manos, mete los pies en el tiempo, en la finitud humana. En cambio, decía Machado en este texto que se llama Poética y que revela también su dimensión filosófica, él decía que el pensamiento lógico, que se adueña las ideas y capta lo esencial, es una actividad destemporalizadora. O sea, la filosofía, al generar ideas lógicas, saca del tiempo las palabras. En cambio, el poeta usa las palabras en el tiempo, porque pensar lógicamente es abolir el tiempo, suponer que no existe, crear un movimiento ajeno al cambio, entre razones inmutables. En cambio, el poeta discurre entre lo que fenece, entre aquello que la filosofía no quiere recuperar, porque la filosofía busca la verdad, la filosofía busca el concepto, la filosofía busca lo general, lo universal. El poeta se detiene y rescata esa pompa de jabón, esa nube, esa mirada, ese rostro, esos trigales que Machado tan bien cantó. El poeta es en el fondo un distraído, anda vagando entre las cosas. Él tiene un hermoso verso, Machado, que dice: mi corazón latía atónito y disperso. Mi corazón latía atónito y disperso. Tal vez sería interesante escuchar una segunda versión de los Proverbios y Cantares, pero esta vez es una versión de Paco Ibáñez, otro gran cantautor español que tuvo la gracia de convertir la poesía, la gran poesía de la tradición española, en música. Tenemos un pedacito de Proverbios y Cantares en este concierto memorable de Paco Ibáñez en el Olympia de París. Recordemos que Paco Ibáñez estaba exiliado y la colonia española exiliada se juntó en el Teatro de París a escuchar al cantautor cantar la poesía de todos los tiempos de España. Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. La envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Gloria a Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. Gloria a Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. No extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Ay, ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Ay, buenos saber que los vasos sirven para beber. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Ay, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Y un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Ay, españolito que vienes, al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas te ha helado el corazón. Una de las dos Españas te ha helado el corazón. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Qué definición tan transparente como el agua, la que hace aquí sobre lo que es nuestro pasar y nuestro devenir. Lo nuestro es pasar. Quizás la naturaleza queda, tal vez este sol que vemos o esta luna que admiramos permanecerá después de nuestro paso por la tierra, pero lo nuestro es pasar. Pero ojo, haciendo caminos, caminos sobre la mar. Y eso era imposible, hacer caminos sobre la mar. ¿Quién caminó sobre la mar? El único que lo hizo es Jesús en la civilización occidental, en esa memorable historia que está en el Nuevo Testamento. Pero el hombre, parece decir Machado, asumiendo su total finitud, tiene que intentar caminar sobre el mar. Y escribir poesía, generar canciones, hacer arte, crear belleza, ¿no es de alguna manera caminar sobre el mar? Vamos a seguir rindiéndole un homenaje a este gigante de la poesía española. Para los españoles, Machado es como sería para nosotros Pablo Neruda. Nosotros lo hemos leído mucho menos, salvo en el colegio, pero es un poeta absolutamente fundamental de la historia de la poesía en español del siglo XX. Recordarles que Vida Cámara, compañía de seguros, colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, son digitales, simples y sostenibles. Conoce todos los seguros disponibles en vidacámara.cl. Vamos a seguir haciendo caminos sobre la mar, pero a la vuelta de esta breve pausa aquí en Desde el Jardín. Cincocincuenta cotiza 100% online, el seguro complementario de salud para empresas entre 5 y 50 trabajadores. Con este beneficio, tus trabajadores podrán reembolsar sus gastos médicos de forma adicional a su ISAPRE o FONASA. Cotiza e infórmate en www.vidacámara.cl. 550, un producto de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida, de la Cámara Chilena de la Construcción. Si te quieres cuidar este invierno, sal abrigado. No te olvides del paraguas. Toma vitamina C. No olvides tu mascarilla. Mantén la distancia. Y recuerda que puedes encontrar lo que buscas en un solo lugar. Cruz Verde. En Cruz Verde sabemos cómo cuidarte, con las mejores ofertas en todo lo que necesitas. Palto miel, jarabe adulto, precio oferta, 2,990 pesos. Fisiolim, solución nasal, precio oferta, 3,990 pesos. Y si eres socio del club, lunes y jueves, 3,190 pesos. Estas y más ofertas en nuestras farmacias y en cruzverde.com. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Ver bases y condiciones en cruzverde.com. Esto es el Minuto Pauta Bloomberg con Gabriela Villalobos. Ha sido un año de locos para los mercados, pero como siempre hay ganadores y perdedores. Jeff Bezos está en el primer grupo. El creador de Amazon ha aumentado su fortuna gracias al alza que han registrado las acciones del sitio ante el aumento del comercio electrónico en el mundo. Las acciones de Amazon alcanzaron un nuevo récord a comienzos de julio, con lo que la fortuna de Bezos aumentó a 172 mil millones de dólares. Se trata del nivel más alto en la carrera del también dueño del Washington Post, incluso considerando que cedió parte de sus acciones en Amazon por el acuerdo de divorcio con su exmujer Mackenzie Bezos. Mackenzie Bezos fue parte fundamental en la creación de Amazon, ya que desde sus inicios se hizo cargo de la contabilidad y de los despachos. Actualmente es dueña del 4% de Amazon y gracias al alza de las acciones se ha transformado en la segunda mujer más rica del mundo detrás de la heredera de L'Oréal, François Bettencourt. En Pauta Bloomberg te actualizaremos de estos y otros temas del mundo de los negocios de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 y te invitamos a seguir informándote todo el día a través de las múltiples plataformas de Pauta. Eso fue el Minuto Pauta Bloomberg con Gabriela Villalobos. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Un 28 de julio de 1875 nacía en Sevilla, en el sur de España, en la mítica ciudad de Sevilla, el gran poeta y pensador español Antonio Machado. Vivamente los invito a leer la poesía de Machado. Acompáñenlo eso con la música. Hay muchos cantores, hay muchos músicos de distintas vertientes de la música que han hecho versiones de la poesía de Machado muy hermosas. Escuchábamos recién a Joan Manuel Serrat. Están las versiones fantásticas de Paco Ibáñez, que se lo escucha menos ahora. Pero hay otros grandes, como por ejemplo Vicente Soto tiene de la poesía de Machado, también Carlos Caro, Alberto Cortés, Camarón de la Isla, tiene un tema, La Saeta, de Antonio Machado, y valdría la pena tal vez revisar, yo creo que la poesía de Machado se da mucho para la canción, porque es una letra muy transparente, muy una palabra esencial en el tiempo, como él mismo definió la poesía. Y si yo tuviera que escoger uno de los bellos poemas más melancólicos, más nostálgicos, porque hay una veta nostálgica en la poesía de Machado, escogería este recuerdo infantil. ¿Han sentido ustedes esa sensación de monotonía de estar en una sala de clases? Bueno, cuando estábamos en salas de clases presenciales, cuando éramos niños, y llueve afuera y las gotas rebotan sobre los cristales de la sala de clases, Machado logró rescatar ese momento tan fugitivo de la infancia y lo inmortalizó en este bellísimo poema que quiero compartir con ustedes. Recuerdo infantil. Una parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. De lluvia tras los cristales. Un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la canción. Mil veces ciento, cien mil, mil veces mil, un millón. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. Esa imagen de este profesor mal vestido, enjuto y seco, probablemente de una escuela, de algún pueblo donde habrá estudiado, que le enseñan a los niños a las matemáticas, y ellos van repitiendo mil, dos mil, mil por uno, un millón, y al mismo tiempo va cayendo la lluvia en los cristales. Esa monotonía escolar que se junta con la monotonía del ritmo de la lluvia en los cristales es lo que logra convertir en palabra poética de una manera tan, tan magistral el poeta Antonio Machado. También Machado es capaz de detenerse frente a algo tan trivial, incluso diríamos casi vulgar, de la cotidianidad como son las moscas. A veces en este jardín yo me lleno de moscas y me molesto, ¿no? Y uno empieza a espantar las moscas, pero las moscas son unos insectos que Machado convierte en personajes juguetones, ¿no? Y al mismo tiempo, en símbolo, si había algo que obsesionaba a Machado era el devenir, el paso del tiempo. Y las moscas, cuando están revoloteando,

estío. Es frecuente en la poesía de Machado encontrar estas tardes que marcaron su memoria de niño, probablemente. Una tarde en un patio en Sevilla, donde, como dije al comienzo, seguramente se escuchaban las fuentes, ese regalo que dejaron los moros, los árabes en España, ¿no? Esos patios con fuente, y esa fuente corriendo, y esa agua que emana desde esa fuente, la misma agua que emanaba en la poesía San Juan de la Cruz, ¿no? Esa agua sonora en una tarde calurosa, probablemente en el sur de España, con mucho calor, en el estío, como dice Machado, en el verano. Qué linda palabra, la palabra estío. Y aquí tenemos un ejemplo de eso, de algo tan simple, aparentemente tan sereno, el agua, el calor, la luz de la tarde, y Machado lo puede convertir en un extraordinario poema. El poema se llama Tarde y solo leo un fragmento. Fue una tarde clara, triste, del lento verano. La hiedra asomaba al muro del parque, negra y polvorienta. Lejana, una fuente riente sonaba. Rechinó en la vieja cancela mi llave. Con agrio ruido abrióse la puerta de hierro mohoso, y al cerrarse grave, sonó en el silencio de la tarde muerta. En el solitario parque, la sonora copla borbollante del agua cantora me guió a la fuente que alegre vertía sobre el mármol blanco su monotonía. Esta monotonía, esta tarde soñolienta, lo hemos sentido tantas veces en un verano, ese calor, las ganas como de tirarse y dormir una siesta, el lento verano, todo eso lo capta tan bien, tan Antonio Machado, quien tuvo y tuvo en su poesía un diálogo con esa naturaleza que siempre le dijo algo. De hecho, en la continuación del poema, la fuente le va a hablar a Machado, iba a haber un diálogo de alguna manera entre ellos dos. Y así, si vamos recorriendo su poesía, vamos a encontrarnos con muchos ejemplos de cómo tiene él la maravillosa capacidad de dialogar con las cosas mínimas de un paisaje muchas veces castellano muy austero, ya no de Sevilla, porque luego se va a trasladar y va a vivir también en Madrid y va a vivir también en Soria, ciudades castellanas, Antonio Machado. Por ejemplo, un olmo viejo, un árbol que está a punto de morir. Qué triste puede ser el espectáculo de un árbol seco. Nosotros que estamos viviendo periodos de mega sequía, toca ver cómo árboles añosos, antiguos, pueden empezar a morir, pueden empezar a secarse. Y ante un olmo seco, y pareciera que se estuviera deteniendo no solo frente al espectáculo de la sequedad del árbol, sino al espectáculo de la sequedad de su propia vida, de sus propios dolores, de sus propias grietas. Porque Machado sufrió dolores, perdió a su mujer muy amada, sufrió un duelo muy grande a partir de eso, sufrió penuria, terminó sufriendo el exilio y murió finalmente fuera de España. Miren lo que le dice el poeta español a este olmo seco. Al olmo viejo hundido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. ¿No será cual los álamos cantores que guardan el camino, habitado de pardos ruiseñores? Ejército de hormigas en hilera van trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero, te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Qué hermoso el olmo a punto de ser derribado por el leñador, el olmo seco, aparentemente muerto, sin embargo, tiene una rama que está verdeciendo. Y todos sabemos que cuando una rama verdece, aunque todo el árbol esté seco, está la esperanza de que ese árbol vuelva a florecer. Hay una vieja historia, un cuento zen, que lo va a recuperar el cineasta ruso Andrei Tarkovsky en su película El Sacrificio, que es la historia de un monje zen que se levantaba todos los días al alba desde el monasterio, subía a la colina a regar un árbol seco y muerto. El resto de los monjes se reían de esta tarea absurda de ir a regar un árbol que ya estaba muerto. Sin embargo, después de muchos años, un día, una rama del árbol reverdeció. Esa es la esperanza. Y aquí parece estar apuntando a eso, Antonio Machado, a la esperanza de un olmo seco. Y así como se detiene en el olmo seco, Antonio Machado se detiene junto a un limonero. ¿Qué más española y tan evocadora de España, no? Que esta palabra limonero. Yo creo que los naranjales, los naranjos, los limoneros y los olivos son realmente los árboles emblemáticos de España. Y vamos a leer, estoy buscando aquí en mi libro de Antonio Machado un pedacito de un poema a un limonero. El limonero lánguido suspende una pálida rama polvorienta sobre el encanto de la fuente limpia, y allá en el fondo sueñan los frutos de oro. Es una tarde clara, casi de primavera, tibia tarde de marzo, que el hálito de abril cercano lleva, y estoy solo en el patio silencioso, buscando una ilusión cándida, alguna sombra sobre el blanco muro, algún recuerdo en el pretil de piedra, de tu fuente dormido o en el aire, algún vagar de música ligera. En el ambiente de la tarde flota ese aroma de ausencia que dice al alma luminosa, nunca, y al corazón, espera. Ese aroma que evoca los fantasmas de las fragancias vírgenes y muertas. Sí, te recuerdo tarde alegre y clara, casi de primavera, tarde sin flores, cuando me traías el buen perfume de la hierba buena y de la buena albahaca que tenía mi madre en sus macetas, que tú me viste hundir mis manos puras en el agua serena para alcanzar los frutos encantados que hoy en el fondo de la fuente sueñan. Sí, te conozco, tarde alegre y clara, casi de primavera, dice Machado. Fíjese frente a este limonero y recuerda su infancia a través de los olores, porque los olores evocan muchas veces el pasado. Un amigo me contaba que en la entrada de su casa había siempre menta, y cuando él olía la menta recordaba a su madre. Y así cada uno tiene una flor. A mí el jazmín, de todas maneras, el jazmín me embriaga. Y justamente aquí es el olor, el olor de la hierba buena, de la buena albahaca que estaba en la maceta de la madre, que vuelve a aparecer con este diálogo que él tiene con el limonero. Y luego esta declaración final que es impresionante, en que el poeta le dice a la tarde, le dice, sí, te conozco, tarde, alegre y clara, casi de primavera. Hay una intimidad, hay una relación de conocimiento, de cercanía, de intimidad, esa es la palabra más precisa, entre Antonio Machado y la naturaleza. Sería interesante escuchar tal vez este tema de Camarón de la Isla y Joan Manuel Serrat interpretando un poema sobre algo tan simple como una saeta. ¿Qué es una saeta? Busquen en el diccionario, qué linda palabra. Y escuchemos esta canción en mi tocadisco ochentero y sigamos celebrando el nacimiento del gran, gran poeta español Antonio Machado, un 28 de julio de 1875 en Sevilla. Dice una voz popular: ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta canta. Ese Machado convertido en canción, pero en realidad toda la poesía es canción. Su poesía es canción, es canto en el sentido más puro del término. Por ejemplo, estos versos también inolvidables y esenciales. No dejemos de recordar que es la definición que Machado hacía de la poesía, es palabra esencial en el tiempo. Siempre en el tiempo. Esto hay que recalcarlo. Y el Machado filósofo se dio el gusto de enmendarle la plana ni más ni menos que al filósofo Immanuel Kant, el monstruo de la filosofía alemana, Herr Professor, ese académico riguroso y potente, autor de La crítica a la razón pura, que hablaba del espacio a priori y el tiempo a priori. Y Machado dice no. Machado habla de la heterogeneidad del ser. O sea, en la vida somos heterogéneos, no hay una esencia. Todo es heterogéneo, ¿no? Y dice, habla del espacio. Dice que el espacio, considerado como medio vacío, homogéneo, en el cual se dan las cosas, es una pseudo representación. O sea, no existe el espacio si no hay cosas adentro del espacio. Y tampoco existe tiempo si no hay acontecimientos, hechos, adentro del tiempo, movimientos, vicisitudes, casos, sujetos. O sea, el tiempo y el espacio son categorías lógicas fijadas a priorísticamente por la mente humana, pero en realidad lo que existe es la radical heterogeneidad del ser, dice Machado. Y es esa heterogeneidad del ser, ese devenir, ese cambio, por eso le canta a las moscas, los fugitivos, siempre el agua en su poesía, lo que el poeta tiene que dar a luz, lo que tiene que compartir con los otros. Y recargo la palabra compartir porque para Machado la poesía, como diría, es un respirar en paz para que los demás respiren. No es una poesía para ser leída en cenáculos literarios. Su poesía se comparte y siempre está el otro, de alguna manera presente, aunque sea implícitamente la poesía de Machado. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea vilmente blanquea, se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir. Aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? ¿Qué está contando aquí el poeta? Él va caminando en la tarde, es la hora predilecta de Machado, y de pronto no sabe a dónde va el camino, y lo que sí sabe es que él había tenido una gran pasión. Una espina de la pasión se le había clavado el corazón, y cuando uno se enamora apasionadamente, el corazón sangra. Pero para aliviar ese dolor, se sacó la espina del corazón, mató esa pasión. ¿Y qué pasa cuando uno mata un amor? Cuando uno mata una pasión, lo que muere es el corazón. Y por eso dice, ya no siento el corazón. Y lo que quiere decir el poeta al final es que quiere volver a sentir esa espina en el corazón clavada. Machado también es un poeta de la nostalgia, un poeta de la melancolía suavemente expresada. Y si hay una experiencia que es tremenda y que ha marcado, yo creo, atávicamente al pueblo español, es el tema de la inmigración. Hoy día se habla mucho de los inmigrantes en nuestro país, desde luego, los inmigrantes que han dejado atrás su patria, su tierra, y cómo es tan doloroso recordar esa separación traumática que es dejar tu familia, dejar lo tuyo atrás. Bueno, muchos españoles inmigraron, partieron al exilio y dejaron atrás la memoria de lo que habían sido. Y Machado hace un recuerdo en su poesía del momento en que un hermano de él partió lejos de España, lejos del hogar paterno, dejó el hogar materno. Y el hermano ya regresa, ya viejo, encanecido, cuando Machado hace el cruce entre los dos momentos y de alguna manera tal vez anticipa su propio exilio, que lo llevará a Collioure, a Francia, donde morirá sin haber regresado a España. El viajero está en la sala familiar sombría y entre nosotros el querido hermano que en el sueño infantil de un claro día vimos partir hacia un país lejano. Hoy tiene ya las sienes plateadas, un gris mechón sobre la angosta frente y la fría inquietud de sus miradas revela un alma casi toda ausente. Deshójanse las copas otoñales del parque mustio y viejo, la tarde tras los húmedos cristales se pinta y en el fondo del espejo el rostro del hermano se ilumina suavemente. Floridos desengaños dorados por la tarde que declina, ansias de vida nueva en nuevos años, lamentará la juventud. Lejos quedó la pobre loba muerta, la blanca juventud nunca vivida teme que ha de cantar ante su puerta. Son algunos de estos versos preciosos del poema El viajero de Machado, un hombre que viajó hacia su propio interior, viajó por España, por su paisaje, por su gente, y tuvo que partir ligero de equipaje, como él mismo lo anticipó, en su propia muerte, en el viaje final al exilio, el más duro de todos los viajes. Por eso conmemoramos hoy día el nacimiento del gran poeta Machado. Feliz cumpleaños, poeta esencial en el tiempo. Y recordarles que este programa es auspiciado y es posible gracias a Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Digitales simples y sostenibles. Conoce todos los seguros disponibles en vidacámara.cl. Y yo creo que en homenaje a Machado tenemos que acercar el micrófono y escuchar más el agua que corre por este jardín, como corre el agua en toda la poesía de Machado, el agua de las fuentes, el agua de los ríos, el agua de ese devenir que cantó. ¿Se escucha el agua? Ahí la estamos escuchando. Feliz cumpleaños, Antonio Machado. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Cristian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. En cuarentena y necesitas atención médica.